Buenas noches, ¿cómo Buenas les va? Noches. Buenas. ¿Cómo andan? Bien, bien. ¿Se anda bien? Sí, sí. Perfecto. Tenemos el contador acá atrás, dándole ahí. No, contentos. Ya están a las puertas del comienzo de este encuentro que vienen desde hace un tiempo organizando, ¿no? Porque hubo un... Sí, el año pasado empezamos a organizarlo, porque bueno, es todo un proceso primero de decidir hacerlo. Porque somos muy poquitos organizando, lanzar una convocatoria, recibir cantidad de espectáculos, sí. No sé, 100 espectáculos por lo menos nos escribieron, seleccionarlos, armar, bueno, y después empezar a gestionar todo lo mínimo que necesitamos para poder llevarlo adelante. Uh-huh. Así que fue un laburo de varios meses. La selección debe ser también un tema... Sí, es un tema complicado, difícil, ¿no? Porque, de hecho, porque hay muchas obras muy claro. buenas que han quedado afuera... porque además hay que generar un equilibrio. Estamos hablando de un festival provincial y regional, porque está también Cava. Uh-huh. Y son, digamos, no podés elegir ni todas obras de acá ni todas obras de allá. Tenés que generar un equilibrio, que esté más o menos representada la provincia y toda la región. Entonces ahí sabés que La Plata tiene, por ejemplo, una producción teatral muy grande y muy buena. Y claro, sí. No podíamos elegir muchos grupos de acá. Claro. Entonces... Son 14 las obras que 14. Fueron 14. Elegidas y que se van a estar presentando entre el viernes y el domingo ahí en Estación Provincial. Sí. ¿Cómo es la...? Hay dos salas en la Estación Provincial en las cuales vamos a trabajar. Ajá. La Sala Lidia Sampaio, que es la sala de arriba, uh-huh. la que habitualmente se usa para música o se usaba antes. Y la sala A, que está en la planta baja. Y el playón. Y el playón para determinados espectáculos infantiles, claro. Sábado y domingo. ¿Cuántos son los elencos entonces que van a estar 14. Llegando? 14 elencos sí. llegan. O sea, incluidos los de La Plata. Claro, están los incluidos los de La Plata. Sí. Y muchos elencos que llegan de la provincia de Buenos Aires. Exacto. Sí, de Mar del Plata tenemos dos, de Mar Chiquita, Olavarría. Quequén y el resto de Capital Federal. Que también la provincia tiene un importante movimiento teatral, sí, ¿no? Independiente. Muy grande. De hecho, uh-huh. nosotros venimos de caminar la provincia todo el año pasado. Caminar es una metáfora, ¿eh? No, pero... Tampoco tratamos de ir en auto o en micro. Pero bueno, y sí, realmente tiene una producción impresionante. Incluso en este año... que se produjo como todos los años, a pesar de la crisis y el conflicto interno que hay, el Festival del Consejo Provincial de Teatro Independiente, vos te das cuenta la cantidad de obras que se han anotado en todas las regiones. Esto, a pesar del conflicto, a pesar de que hubo regiones donde, por ejemplo, no hubo festival, así todo, estamos hablando de unos 800 grupos de teatro como mínimo. Sí. En la provincia de Buenos Aires. Y ahí es donde lamentablemente lo que nos pasó es que estamos limitados por el tiempo y por lo económico. Claro. Uh-huh. Porque si bien los grupos vienen todos gratis a trabajar, que eso es impresionante, la cantidad de gente que está dispuesta a moverse, no por la plata, sino por las ganas de encontrarse y hacer teatro, que también nosotros lo hacemos todo el tiempo, sí, yendo a otros lugares, que ¿no? Pero sí tratábamos de cubrir los gastos de transporte, de alojamiento. Y lamentablemente ahí es donde uno empieza a decir, bueno, no llegamos a cubrir tantos pasajes, no llegamos a tanta comida, no llegamos... Y te obliga a recortar. Eso es, nos encantaría, digamos, poder... Sí, no sé, sí. Reinvitar el doble de espectáculo. Exactamente. Nos volveríamos más locos todavía, pero estaría buenísimo Totalmente. Poder hacerlo. De hecho hay festivales como el de Mar del Plata, que el compañero es Hugo Kogan, que viene a nuestro festival también, que es un festival que tiene casi 30 años de realización. Y puede hacerlo dos semanas, viernes, sábado y domingo, después de tener aportes de prácticamente de todo el país por la cantidad de años que tiene en realización. Y así todo, digamos, puede cubrir el doble de lo que cubrimos nosotros, pero que también sigue sin significar, sin ser un significante muy grande en la cantidad de grupos que hay en toda la provincia, ¿no? Y ni hablar en el país. Imposible llevar adelante, digo, estos encuentros sin la colaboración del Estado. Es que debería estar presente el Estado, debería. Nosotros hicimos todo lo posible, mangueamos, generamos los proyectos, los presentamos en los lugares que corresponden. Imaginamos que el Instituto Nacional de Teatro va a colaborar, aunque tarde en hacerlo. No sabemos qué pasa en la provincia y lo que hacemos es, digamos, manguear, para poder, así, derecho viejo, manguear comida, que no... Sí, tuvimos que alguien... una colaboración, sí, de la Secretaría de Cultura, uh-huh, que nos ayuda con el con la técnica, uh-huh, para una de las salas, porque... Claro, también es... Eso también es un, claro, problema, ¿no? Sí. Tenemos... No, no teníamos condiciones para equipar completamente las dos salas, uh-huh, y como hay una obra abajo y otra arriba, enseguida necesitábamos sí o sí tener... entonces, bueno, nos da ese equipo, nos ayuda con los banners... Después, claro, la Asociación de Actores colabora, sí, también con algo de dinero, uh-huh, si bien es un sindicato igual... Bueno, han decidido apoyarnos. Y la Cámara de Diputados también. La Cámara de Diputados, a través de la diputada Valeria Mendolara, también ha hecho una colaboración. Hola, yo lo, hoy decía al comienzo que le llevó un tiempo incluso tomar la decisión de hacerlo, ¿no? Sí. Y, no mucho, pues, porque somos medio inquietos. No, pero digo, es una decisión. Y encima, bueno, un poco charlábamos antes de salir al aire y ahora lo están contando también, esto de, es medio una locura, ¿no? Embarcarse todo lo que hay que conseguir, alojamiento, comida, equipamiento y demás. ¿Qué los lleva finalmente a decir, bueno, nos embarcamos en esta locura? Que estamos locos los tres. En realidad, fuimos el año pasado estuvimos en un festival en Tandil, que también ha organizado un grupo independiente, digamos, con condiciones similares a las nuestras. Y ahí, queremos un festival. Omar vino antes a La Plata, nos quedamos con Pierina, que es nuestra compañera, y ahí peor, porque entre las dos, así empezamos a apretar el acelerador. Dos brujas. Y mirá cómo será que volvimos en micro, y en el micro armamos todo el proyecto en la computadora. A ese nivel de locura. Llamamos desde allá a la gente de la estación. ¿Podemos contar con la estación para un encuentro? Sí, sí, nos dijeron. Y bueno, una vez que lo haces público, ya está, porque sí, claro, ya estás en el, te tiraste al vacío. Es una cuestión política, por sobre todas las cosas, ¿no? O sea, la idea de que necesitas agruparte, de que necesitas encontrar respuestas en común, charlar, conocer las problemáticas de los demás lugares, generar intercambios, porque eso también es lo que suele pasar. Viene la gente acá, se encuentra, a uno le gusta la obra del otro, te dice, che, podés venir a mi ciudad, ¿y cómo hacemos? Bueno, antes de mi ciudad tenés, qué sé yo, antes de llegar a La Barría tenés Azul y tenés esto. Bueno, y generamos, y se van produciendo esas cosas que en realidad es el verdadero interés que tenemos, ¿no? La promoción de aquello que debería cubrir el Estado, pero que no lo va a hacer, o que sabemos que no lo va a hacer, y entonces nos genera preocupación, interés, y bueno, nos lanzamos, como dice Leonora, como se han lanzado otros compañeros en otro momento, ¿no? Además, es un espacio, es una forma de resistencia, que es la que encontramos, por un lado encontrándonos entre nosotros, y por otro lado también para con el público, porque estaba pasando un momento muy difícil el teatro independiente, el arte, la cultura en general, ¿no? Entonces se están recortando, la gente lo que, primero que recorta son estas actividades, obviamente, sí. A las salas se les hace muy difícil sostener también los espacios por los aumentos de tarifas. Entonces hacer 14 funciones gratuitas, a nosotros nos parece que es justamente una acción que está buenísima, que se va a acercar gente que a lo mejor nunca en su vida fue al teatro, hay espectáculos infantiles para adulto, comedia, drama, distintos géneros. Y es una manera de generar público también. Claro. Entonces nos parece que es una acción interna para con nosotros artistas y para con el resto de la ciudad también. Pero es eso, ¿no? El carácter esencialmente político. Sí. La idea, y cultural obviamente, ¿no? Pero y se convierte es un poco en una necesidad que nos dan. Nos dan las ganas y después lo tenemos que hacer. Estaría bueno que la semana pasada hablábamos acá sobre la ley de danzas, uh-huh, y hablábamos un poco, bueno, de esto, ¿no? Cómo enseguida se recorta la cultura, el arte, la expresión humana, exacto, artística, y charlábamos de qué bueno sería que algún día... quienes nos gobiernan, quienes toman las decisiones, se dan cuenta que además de todas estas expresiones, hay un montón de fuentes de laburo. Ahí, sí, claro. Que dicen que no hay trabajo, que no es fácil fomentar puestos de trabajo. A través de la danza, del teatro, de la música, hay cantidad de gente laburando, sí, sí, que hoy está muy complicada. Sí, de hecho, bueno, en este momento estamos en contacto también con una actividad que se va a generar en La Plata que se llama Pantallazo, que tiene que ver con la misma situación, uh-huh, en el caso del Inca, uh-huh, pero empiezan a caer por similitud de instituciones, seguramente el Instituto Nacional de Teatro, el Instituto de Danza, todos ellos empiezan a tener la misma, van a tener la misma problemática que el Inca. Por lo tanto, es que hay un fondo en común en todo, ¿no? Tienen todas las instituciones la misma caja, vamos a decir la misma caja, claro, que es la que se quiere apoderar, o por lo menos, para decirlo bien, es lo que se está apoderar, diciendo, es que se quieren apoderar de esa caja. Totalmente, que es la, digamos, que financia todos estos proyectos. Exacto. Y que salen a través del Instituto Nacional de la Música, a través del Instituto, exacto, del Teatro, y ¿no? como bien decías, son miles de puestos de trabajo, si, mm-hmm, se toma conciencia real de este movimiento, es muy grande, ¿no? Estamos conversando con Eleonora Gottlieb y Omar Musa. Ellos son los que han ideado este encuentro de teatro independiente que comenzará en Estación Provincial el próximo viernes. Vamos a contarle a la gente qué obras han sido las que seleccionaron. Ustedes hay desde el viernes hasta el domingo, sí, 14 funciones que ustedes pueden acercarse a ver con entrada libre y gratuita. Ahí mismo en la Estación Provincial, un ratito antes del inicio de las obras, sacan las entradas, ¿no? Sí, una hora antes, uh-huh, es por orden de llegada. Pueden buscar en Facebook Encuentro de Teatro Independiente en ti o La Barraca Teatro, que es, uh-huh, nuestro grupo, y ahí pueden ver toda la programación. Ahora la decimos, pero sí, para que después, para que vayan bien, el detalle. Uh-huh. Tenemos el viernes una obra que se llama Le Corbiné a las 19. Es un grupo de Capital Federal y es una obra que trabaja una estética de expresionismo alemán. Después tenemos 20-30 Vientos de Exilio, que es una obra de acá de la ciudad de La Plata. Uh-huh. Que dirige el Colo de Marchi. Uh-huh. A las 22, Los Cuatro Evangelios, es un policial de Mar del Plata. Y a las 23, La Margarita, que es un espectáculo, claro, delicioso, vamos a decir. Sí, es una belleza. Sobre la obra de Rosenkopf. De Rosenkopf, sí. Y de Jaime Torres. Y de Jaime Ross. Claro, sí. Con música, digamos, uh-huh, que no quiero que suene a comedia musical porque no es musical, pero es un espectáculo, uh-huh, precioso. Después el sábado, si el tiempo nos acompaña, tenemos en el playón La Revolución del Sol, que si no se pasará para el domingo, pero que es un grupo que hace Circo al Fondo, se llama, es un grupo de La Plata, que es un trabajo increíble con un barrio, con, uh-huh, chicos de un barrio, y por eso los invitamos a participar. Sí, ¿a qué hora es esto? El sábado a las 16. Ajá. Es el único grupo por ahí no profesional, pero nos importaba, ajá, muchísimo el trabajo social que hacen en el barrio. A las 17 hay una obra que es La Catrina y el Carmelo, una obra de títeres de Capital, que es una belleza. 19:30, Inacabados, de Olavarría. Una obra de Olavarría de nuestro amigo Alberto el Pato Farías. 20:30 está Z, que es un micromonólogo que fue escrito para Teatro por la Identidad, uh-huh, de acá de La Plata. A las 21, Anita Garibaldi. Sí, otro espectáculo. Los que vimos, que ya conocemos, son realmente bellísimos. Muy, sí, bellos. Los otros los vimos en video. Claro. Esa es la diferencia, ¿no? Pero hay algunos que conocemos de antes, que son realmente. Es un monólogo de Mar Chiquita. Exactamente. Y a las 22 toca La Secta, uh-huh, que es un grupo que de acá de La Plata, sí, que hace una música teatral. También, sí, va a ser más. Así, unas intervenciones un poco locas, pero bueno, está con muchas ganas de participar. Y el domingo también tenemos afuera, primero en el playón, 15:30, El Poder de la Amistad, es un grupo de Quequén que trae unos títeres gigantes que son hermosos. A las 18 está Yo Animé, una obra de acá de La Plata que se ganó todos los premios ya que existen en el país, más, sí, o menos, pero nos encanta, y ahora pusieron la obra a disposición, uh-huh, así que está buenísimo, los chicos de La Terraza. A las 19, Solo los Giles mueren de amor. De Hugo Kogan, de este compañero. La obra es de César Brie y actúa Hugo Kogan, este compañero de Mar del Plata que organiza el Festival Iberoamericano de Teatro. Uh-huh. Y a las 20 está Filipo para cerrar, que es una obra de Capital Federal, una comedia negrísima, podríamos, sí, decir. Sí, sí. Muy divertida, pero ácida, ácida. Que simula una especie de reality, ¿no? Exactamente. De un chico que se quiere... Pero que habla del fracaso del ser humano en la sociedad. Sí. En esta sociedad. Un humor violento, digamos. Sí. Y después tiramos todo por la ventana, las urras, viene la cena de despedida. Con todos los grupos que han participado. Pizza, les damos cerveza y le decimos adiós, muchachos, compañeros de mi vida, váyanse cada uno a su casa, ¿no? Y eso está buenísimo también, por ejemplo, todos los bares del barrio colaboran con las pizzas, sí, para el cierre, con la cerveza. Exacto. Digamos, es termina siendo un trabajo colectivo, no solo de los artistas, sino de que involucramos de, a todo el barrio. Sí, así realmente. Que hay obras de teatro de todo tipo. Sí. Por lo que vi, hay títeres, hay música. Hay títeres, sí, hay música, sí. Hay obras realistas, hay obras expresionistas, hay humor, drama. El Viento de Exilio, que es un encuentro ficticio entre Perón y John William Cook, hasta esto, ¿no? Hasta Filippo, un policial, o Filippo, que es un reality show. De todo tipo y de todas temáticas también. Y de, ¿no?, todas las temáticas. Sí. Sí, sí. Así que bien variadito lo que han elegido. Sí, sí, sí, era la idea también esa, buscar un equilibrio que haya para todos los gustos. Claro. Y para todas las edades, porque no es lo mismo lo que le puede interesar a alguien de 20 años que lo que le puede interesar a alguien de 60. Así que bueno, todos invitados. No te metas entonces con la gente de 60. No, que son las cosas más interesantes, pero yo tampoco tengo 20 años. Así que bueno, ahí está un poco la propuesta de este encuentro de teatro independiente, que comenzará el viernes, decíamos, ahí en Estación Provincial, 14 funciones con entrada libre y gratuita. Mencionaban algunos premios, vi por allí que Estrella Negra también ha tenido, y ha ganado algunos premios en otro encuentro de municipal de teatro de Almirante Brown, que la verdad que este es el primer encuentro que organizan. Nos esperamos, muy buen gusto inscribimos, porque ganaron los mejores. Ganó la obra también que mencionabas, ¿no? Una de las obras que Solo los Gienes Mueren de Amor, Estrella Negra, y una obra que dirijo con otro grupo, que es Fragmento de un Relato Obsceno. Así que ahí estamos. Bien, sirve estos mismos, sí, ¿no? Sí, sí. En este caso aparte, sí, porque claro, porque sirve porque nos pagan. Porque pago. Ah, es pago el premio. Sí, sí, el premio son más funciones pagas también. Bien. Sí, ahí también está el esfuerzo de una compañera que está a cargo de la Fundación Soldi, Soldi de Gleu, una teatrera que en este momento tiene incidencia dentro de Almirante Brown, del partido, en la Secretaría de Cultura, y que ha organizado esto desde el Estado y es pago. Entonces todos los grupos que ganaron van a tener funciones pagas durante el año en Almirante Brown. Bien. Así que bárbaro. Bueno, ahí está un poco la función del Estado, que no es solo, decimos siempre, no, la función del Estado no es solo poner plata. No, sino colaborar en distintos, porque el Estado, ¿no?, si se acercara a ustedes, o si se hubiese acercado, quizá le hubiese facilitado muchas cosas. Y no solo se facilitan esas cuestiones poniendo plata. No, hay otra. No es solo plata lo que tiene que poner. La capacidad organizativa que tiene un Estado. Hubiera ayudado con la difusión, hubiera sido una ayuda gigante. Sí. Y por otro lado, a veces se confunde porque parece que cuando pagan una función a los artistas le están haciendo un favor a los artistas. En realidad, le están dando la posibilidad de a muchísimo público ir gratis al teatro. Claro. En realidad están habilitando el acceso a la cultura para la gente que no puede llegar de otra manera. Que si no, los únicos que le dan ese acceso son los artistas trabajando gratis. Claro. Que de hecho, en el año pasado se empezó a notar, y este año más cruelmente, cómo la gente recorta justamente aquello ¿no?, que le resulta, digamos, que no es de primera necesidad. Y se nota en el cine, y se nota en el teatro, y se nota en la música, en aquellos lugares cuando tenés que pagar, no sé, funciones de cine de sábado, 8 o 10 personas. ¿No? O sea, el día que nos ayuden a pensar también que estas cuestiones son también de primera necesidad, exactamente, habremos logrado una sociedad un poquito más justa, ¿no? Totalmente. Sé si no lo piensan o si justamente es lo que no quieren por ahí. Lo saben y no lo quieren. Quizás sea eso. ¿No? Entonces, no sé si están tan contentos con el encuentro, con abrirle la cabeza a la gente. Ya dijo alguien, cambiamos futuro por pasado. Totalmente. No, de por sí es como lo mismo que está pasando en educación. Evidentemente no es un Estado que tenga ningún interés en fomentar estos valores. No, evidentemente que no. Siempre hablamos por acá sobre el rol de la canción en estos tiempos. ¿Cuál creen que ustedes que es el rol del teatro en estos tiempos? Y yo creo que el rol es mantener a la gente activa, pensando, tratando de quitarla o sacarla de la alienación, porque evidentemente estos tiempos de crisis te alienan. Entrás a pensar todo el día cómo resolvés la comida, cómo resolvés el alquiler, y te empezás a olvidar de la sociedad en que estás inserto, ¿no? Entonces, para mí es eso, ¿no? Tiene un rol, por un lado, de llegar a la gente y poder compartir esa hora y media en un espacio único, distinto, donde están los cuerpos presentes, y por otro lado esa cuestión de inquietar, ¿no? De tener a la gente presente, ¿no? De poder reflejarse en la problemática que cada uno está viviendo, pero poder reflejarla desde este lugar de conjunto, de sociedad, ¿no? Como darse, ayuda a pensar, claro, o a dudar. Exactamente. Y sí, también entretiene, porque y no está mal, ¿no? Obviamente, no está mal. Es como al conectar de un lado más sensible, ¿no? Porque uno puede escuchar, leer, elegir qué diario leer, escuchar qué radio, elegir qué radio escuchar, siempre desde un lado por ahí más racional. El teatro, como el arte, como conecta desde un lado más sensible, por ahí llegas a otra gente o de otra manera. Y desde ahí por ahí es un sacudón distinto, ¿no? Porque por esta cosa que uno en general sale de un espectáculo y se va pensando o se va movilizado con algo que vio o escuchó. Sí, eso, sin duda estoy de acuerdo con Omar, que es la responsabilidad como no naturalizar las cosas tremendas que a veces tendemos a naturalizar también. No, digo, así quieren conseguir apoyo del Estado, claro, así quieren hacer pensar, claro, a la gente. Nosotros no aprendemos más, también. No, es de este modo. No, pero bueno. Nos faltan algunos brillos y cosas así. Les iba a preguntar porque bueno, es un encuentro de teatro independiente. Sí. Marcan ustedes esa diferencia. Digo, ¿cuál es justamente la diferencia con el teatro llamado comercial? El teatro comercial, tenés en general un productor que decide qué es lo que se hace, qué es lo que se dice. Es el que tiene los brillos. Que es el que tiene los brillos, que es el que pone plata, billetes, que es el que se lleva la plata y que decide cuánto le paga cada artista. El teatro independiente, bueno, el teatro oficial, pasa lo mismo, pero el que hace todos esos manejos es el Estado. El teatro independiente justamente funciona en general a modo de cooperativa. Y entre todos los integrantes deciden qué es lo que tienen ganas de hacer, qué es lo que tienen ganas, claro, de decir y de qué manera. Hablar, claro, o sea, hay otra libertad, otra responsabilidad y otro costo, por supuesto, porque uno tiene que solventarse su propio arte. Pero uno decide, por eso es un teatro más político, no porque sea partidario, porque acá vemos obras que por ahí son de entretenimiento, pero en el momento que uno decide de qué manera contar y cómo contar, está usando esa libertad, es independiente de los poderes económicos y estatales. Sí, ya la herramienta que uno utiliza para producir ya es independiente en sí misma, está marcando un compromiso político distinto. Claro. Teatro independiente, que es el teatro que prevalece en la ciudad de La Plata, ¿no? Exacto. Cuando uno revisa la agenda que publica el diario El Día y ve en la sección teatro, la mayor parte de esas obras son productos de este teatro independiente. Independiente, totalmente. En toda Argentina, en Buenos Aires, si bien hay mucha más producción, igual es impresionante el teatro independiente. Argentina es el país de Latinoamérica que más teatro independiente tiene. Sí, hay lugares donde no se concibe ni se conoce el teatro independiente, ¿no? Claro, no es así en todos los países. Claro. No es así en Europa tampoco, no, o sea, claro, son muy pocas las compañías. Claro. Acá es impresionante. Sí. Y es un movimiento que lleva casi 100 años, porque en el 30 se originó el teatro independiente. Y justamente si uno toma los procesos más fuertes que hubo, los golpes de Estado, las crisis económicas en el 30, en los 80 teatro abierto, siempre son los momentos en los que resurge. Es notable, ¿no? En el año 30, con el golpe de Estado que hace caer a Perón, en esos dos espacios en los que había todavía mucha actividad teatral comercial y de circo, por ejemplo, en los años 30, todavía en Buenos Aires estaba circo en las calles céntricas, teatros comerciales en todos lados, y Leónidas Barletta y un grupo de artistas deciden tomar la posta frente a la crisis del 30 de generar otro tipo de teatro, porque claro, de golpe se cerró todo, los empresarios no contrataron más a nadie, que era lo usual en ese momento, y la gente tuvo que salir a responder, y la respuesta fue muy política, verdaderamente política, porque Barletta además era un militante. Y después del golpe de Perón se caen también los teatros comerciales y las orquestas. Había hasta ese momento, que siguieron hasta el 60, orquestas muy grandes, pero los músicos empiezan a dejar de tener trabajo, y ahí también empiezan los músicos a tener una respuesta distinta, ¿no? incluso en el 30, cuando se forma, no lo hacían por plata, porque una de las condiciones que pone Barreta es que nadie puede lucrar con eso. Entonces, todos tenían un trabajo aparte. Era esta necesidad de poder hablar de lo que ellos realmente querían hablar. Sí. ¿Y qué momento atraviesa hoy ese teatro independiente? Yo creo que está... Mira, no es casualidad que... nosotros cuando empezamos a hablar del festival hablábamos de que necesitábamos que haya un festival. Sí. Y aparecieron más festivales también. El año pasado hubo uno, ahora, que son con distintas características, ¿no? De arte callejero. Ahora se está organizando otro de la terraza con otras características. Pero no es casualidad que en este momento que cuesta tanto por ahí sostener una obra en cartel, digamos, ahora se están organizando, bueno, dos funciones en un lugar y dos en otra porque cuesta sostenerla, sí, porque el público no va. Y empiezan a aparecer encuentros de teatro por todos lados. Yo creo que ahí es donde, bueno, más allá de lo económico, uno busca, te sale una función en Almirante Brown que te da plata, te salen otras cosas, pero la resistencia pasa por juntarse para sobrevivir. Sí, sí, uno busca organizarse, encontrarse, ver cuáles son las respuestas que cada grupo, que cada lugar tiene, generar estos intercambios de los que hablábamos hoy. Es eso, ¿no? Es una respuesta política a una crisis que es realmente política y grave, ¿no? Nos porque... encuentra, aparte, claramente a todos del mismo lado, me parece. Sí. Por ahí, cuando la cosa no está tan grave, aparecen las diferencias, ¿no? Sí, y en los momentos de bonanza... Nos peleamos a ver cómo se usa el presupuesto del CPTI. Claro. Hay otras... Ahora es como que estamos todos del mismo lado. No hay mucha opción. Bueno, entonces Macri... podemos decir... Le queremos agradecer al señor presidente. Ha cumplido una de sus promesas, que era unir a los argentinos. Exacto, ¿no? Cerrar entonces, la grieta. Y bueno, ha unido al movimiento independiente de teatro, lo ha... No, el movimiento teatral lo ha unido. Lo ha unido. Gracias, bien. Ya hizo su trabajo, no bien. Necesitamos nada más. Claro, ahora podría irse tranquilo. Podría irse por un tiempo largo. Sí, había uno de los... Hoy hablábamos de la marcha y uno de los carteles decía 2-1 al mandato de Macri. Claro, sí, eso estaría genial, ¿no? Eso nos quedaría poco. Estaríamos casi finalizando el gobierno de Mauricio. Y no estaríamos todavía tan en el décimo subsuelo. No, claro. No, o sea, faltaría menos, entonces, claro, para comenzar, porque después de Macri... Sorpresas aparecen cada... Más. Digamos, en este gobierno sorpresas aparecen todos los días, ¿no? Claro. Todo el tiempo. Desagradables. Sí, todo el tiempo, ¿no? Son las sorpresas que nos da. Volvamos a este encuentro, volvamos a este festival de teatro independiente que va a comenzar el viernes, entonces, en la Estación Provincial, a las 19 es la primera función. Es la primera función, a las 18 horas está habilitada la mesa y la boletería para que la gente pueda retirar las entradas, y después, una hora antes de cada función, recordemos que el viernes hay 4 funciones, vamos a estar ahí repartiendo estas entradas y esperando que la gente disfrute del encuentro. Y pueden descargar toda la programación desde la Barraca Teatro La Plata o desde Encuentro de Teatro Independiente. Y la barraca pueden descargar todo lo que quieran decir. ¿Quieren putear algo? Que... También pueden. También, la Barraca, que es el grupo que organiza este encuentro y que tiene ya cuánto tiempo. La barraca. Jovencitos como grupo. Sí, pero tampoco. Cinco años ya. 5 años. Bien. Hicimos muchas cosas en 5 años. Es poco tiempo, mucha actividad. Así es. ¿Y el programa? ¿Sigue el programa? Sí. ¿Pan y circo? Ah, los miércoles. Los miércoles estamos. Mañana estamos. De 9 a 10 de la noche. De 9 a 10, en Estación Sur. Sí. 91.7. Exacto. Ahí, a partir de mañana, entonces, mañana digo, a las 9, de 9 a 10, hay más información sobre este encuentro. Sí. Eleonora, Omar, muchísimas gracias una vez más por darse una vuelta por aquí a contarnos sobre este encuentro. Y que vaya todo muy bien. Sí. Esperemos perfecto, que sí. Gracias, compañeros de Cacodelfia. Una alegría, como siempre, estar acá, ¿no? Muchas gracias. Faltaron las empanadas. Y el vino. Y el vino. Pero bueno. Yo no hice nada. Ah, vos. Qué suerte. Es que la crisis nos llega a todos.